música sin parar. Me estaba dando cuenta que tenía ganas de gritar. El dinero del Estado, ¿a dónde irá a parar? A cuatro maderos, hijos de puta, putas fuerzas de seguridad. Anarquía, cada día. Anarquía, ella está. Resistencia, violencia. Represión policial. Nos controlan y nos vigilan, velan por nuestra seguridad, mientras el puto teniente grita ¡Uchi! ¡Ey! En las calles hay mafia policial, en los bares aún huele mal. En las calles hay mafia policial, alguien vamos a matar. Anarquía, cada día. Anarquía, ella está. Resistencia, violencia. Represión policial. Esta puta canción, para que todo el que la escuche grite con nosotros, juntos hasta la...